Lección 2. ¿Cómo conociste a tu mejor amigo? Página 19. Actividad 3. C. Escucha y comprueba. Alegre. Comprensivo. Sincero. Solidario. Simpático. Bueno. Activo. Tolerante. Sensible. Inteligente. Fiel. Optimista.